último programa de Habemus Radio acá en 106.5 Radio Semilla. Una radio hecha por personas que solo le cuesta vida. Entrá cuando quieras, ¿viste? Total. Acá estoy, sembrando comunicación. Gracias, Dani. Papá. Yo digo Radio Semilla, vos tenés que decir sembrando comunicación. Lo ensayamos 15 días. ¿Lo hacemos de nuevo? A ver, dale. Muy, muy, muy buenas tardes. Acá estamos con un nuevo programa de Habemus Radio por Radio Semilla. Sembrando comunicación. Habemus Radio, un programa hecho por personas que vivir solo le cuesta vida, señores. Muy bien. Por fin salió. Vamos todavía, Manao. ¿Quiere que lo hacemos de vuelta? No, bueno, déjelo. No, ya está. Le quiero mandar un saludo a Manuel, que seguramente no nos está escuchando. Manuel, ¿qué ves? ¿Quién? ¿El brujo no? ¿Quién es Brujo Manuel? ¿El brujo Manuel? No, otro Manuel. Es medio brujo, porque viene y te embruja con que ahora no puedo ir, pero después vengo. Es copado igual, porque para. Parece el 65, para en todas las esquinas. Claro. Pero bien, saludos a Manuel. Empecemos con esto. Este es el programa 48. Sí. Año y medio acá en Radio Semilla, sembrando comunicación. Pues una radio que solo vivir le cuesta vida. ¿Cómo está el sol de fuerte? Y a Marcelo me lo insoló. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Papá. Le contaba que un año y medio acá en la radio, un año y medio viniendo los jueves, a veces salimos los martes, nos vamos viendo. Porque vemos. Sí. Pero hoy es nuestro último programa del año. ¿El último, Dani? Sí. ¿No hay uno más? No, yo les cuento. No, yo es que Repeto, no Repeto se tomó un año sabático, después como 5 años. Sí. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso. Pero sí nos vamos a tomar como un par de meses. Las vacaciones, sí. Hace mucho calor. Pero además porque a mí me gusta hacer como que tengo mucho tiempo de vacaciones. Entonces digo, sí, hace 3 meses que no vengo a la radio. Entonces como, ¿estuviste de vacaciones? No, estoy haciendo otras cosas, pero bueno, qué sé yo. Sí. Además para que se nos refresquen ideas. Que se nos refresquen ideas. Claro, vengamos un poco más renovados, ¿no? Exactamente. Qué sé yo. Me acuerdo cuando vine el primer día, muchacho. ¿Se acuerda usted? Sí, me acuerdo. Cuénteme, a ver, ¿qué le pareció? Me acuerdo que estaba sentado al lado tuyo, Dani, en esa esquina donde está Kevin. Y nada, estaba lejos, me acuerdo de lejos, que estaba lejos. Y nada, mejoré mucho, avancé. ¿Se acuerda de Alejo? Qué loco. Alejo, si estás escuchando el programa, te mando un beso. Y fíjate si podés preparar a 9 milímetros, que tenemos que deshacernos de dos. Los que están acá en el estudio entienden de qué se trata. ¿Me subís un poco la cortina y me bajás los micrófonos? 2 minutos. Subimos los pantalones, la diarrea era increíble. Y volvimos. Dijimos, Dani, todo lo que teníamos que decir, ¿no? Por favor. Pastilla carbón, ¿no? No. ¿Qué le pasa? Hoy es el día de los recuerdos. Mire qué loco esto que trajo Cristian, de acordarse de su primer día acá en la radio. ¿Usted se acuerda de su primer día en la radio? No, Marcelo. No. Usted estuvo en otra. Ah, sí, en otro, sí, allá. creo que es cerebral. Es cerebral, ¿no? Sí, no es estomacal. No, no. Ya, igual los riñones de tanta pastilla. Claro, escúcheme, usted no había empezado en otra radio allá por Floresta, en el Corralón de Floresta, sí, ¿no? El Corralón de Floresta. ¿Cuántos años? No sé, hay gente que se recuerda de todo, que se acuerda de muchas cosas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Sabes qué? Estoy desorganizado porque me desorganizan. No estamos solos nosotros tres, ¿no es cierto? Que es Marcelo, Daniel y Cristian. No. Hay más gente en este estudio. ¿Muertos? No, viva. ¿Gente viva? Por ahora. No sé cómo va a terminar, pero bueno. Veo muertos. Bien. Tenemos la presencia femenina de Giselle Rímolo del otro lado de la pecera. ¡Qué linda! Ah, no, es Lula. Se ve que no se ve nada por el. No veo por el pecera. Vidrio. Oh. Se empañó por el ahí frío. Ahí escuché la voz que tiene. Oh. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo le va, Lula? Muy bien. Faltan 7 días, Lula. 8 días. Un poco más. ¿Un poco más? Para volver a ser la figura femenina, entre otros. Sí. Sí, porque nos vamos de viaje, nos vamos de vacaciones, nos vamos de campamento en pocos breves días. Exactamente. Así que prepárese. Sí. Porque va a tener que operar en la carpa. No, ¿en serio? Sí. Vamos ¿operar de qué? ¿De apendicitis? No, vamos a hacer una radio entre carpas. ¿Una radio entre carpas? Sí. Bueno, pero con carpa, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Bueno, y estoy acá muy feliz de feliz y nostálgica a la vez de tener un último programa del año. ¿Cómo se está feliz y nostálgica? Así como estoy así, yo. Así y así. Claro, como... Lástima que la gente no me ve, pero... Como dice... Es algo, así y así. Euforia, depresión. Euforia. Como Homero Simpson, claro. Cuando tiene que llevar el camión. ¿Cómo es? Se toma... ¿La barredora? No, no. ¿Otro camión? Uno come carne hasta que se muere, sí. Y era el conductor del camión. Entonces él dice, yo voy a llevar tu camión a tu destino porque lo... Que juegan una apuesta. Sí, ¿quién comía más? Sí. ¿Quién comía más? Y se muere. Y se toma... efedrina, creo, no sé qué se toma. No, que... Kevin. Y bueno, se va con el camión. ¿Se acuerda de Kevin? Me acuerdo de Kevin, lo tengo enfrente mío. Bueno. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, muy bien. Estoy contento y también ansioso también. Tengo un poco de ansiedad, pero una ansiedad natural por el hecho de que dentro de poco nos vamos a Aguas Verdes y también como dice Lula, medio nostálgico porque es el último programa, pero sé que cuando volvamos vamos a volver con todo y nada. Nos vamos a estar todos en el envión del verano, preparando, sí, para volver. Señor Julián Orellana, ¿cómo le va a ser que lo escucho poco y nada? Poquito. Ahí está. Súbase, parece. Ahí está. La posición de la antena. Claro. Move. Ahí va. ¿Cómo le va? Ahí enganchó, ¿no? Muy bien, Daniel. Daniel. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Y yo bien, acá un poco nervioso con Kevin, pero que golpea el mate, golpea todo. Pero bueno, la verdad es que no sé qué le va a pasar. Es lo que hay. También está con nosotros el señor, el hombre de Almagro, el señor Carlos Salega. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo le va, querido oyente? Bien, bien, pasate bien, Dani. Está más bonito. ¿Qué se hizo? ¿Fue a la peluquería? ¿Se hizo un baño de crema? ¿Qué? Nada, me peino. Ah, mira. Te cortaste el pelo. No me corté el pelo, me peino. Se peina mejor. Le me pone más mejor. Como ímpetu a escuchá, su... Escuchá. Un poco más onda a la vida. ¿Qué estamos escuchando? Soda Stereo. Y por último, el señor Kevin Rucci. Hola, buenas tardes, queridos oyentes, queridos compañeros. Acá haciendo el último programa de radio. Y bueno, con mucha ansiedad, mucha expectativa por este programa. ¿Se va de campamento usted, no, Rucci? No. Sí, sí. Sí, se va. A Rochi lo llevamos. Muy bien. Llevamos a todos. No, a todos no se puede. A todos no se puede. Bien. Recuerdos. Decía, ¿ustedes dos no se acuerdan de su primer día acá? Yo acá no, pero me acuerdo del primer día de mi vida. ¿Cómo? No de un día de vida. Mi primer día de que me acuerdo. Tu recuerdo de mi más vida. Viejo. Mi recuerdo más viejo. Bien. ¿Y cuál sería? Es? Yo estaba en la cama de mi vieja, en la de dos plazas, y me despierto de dormir y escucho ruido y me voy para el comedor. Y está mi vieja pasando la aspiradora. Yo le dije, ¿vos sos mi mamá? Y me dijo, sí. Y ahí no me acuerdo más. Pero yo deduzco que ese fue mi primer recuerdo. Qué loco. Qué raro, ¿no? Es loco tener ese recuerdo, ¿no? Y sí. Me acuerdo que tenía un conejo, una tortuga. ¿De dónde vivía? ¿En la no, granja ahí de los Coronel Salvadores y Patricios? Yo tuve una vuelta, un tatú mulita en mi casa. Ah, bueno. Me fui al campo y... ¿Y se lo encontró? Y agarramos una mulita y la tuvimos en la casa de mis abuelos por varios tiempos. Pero lo que tenía que te hacía pozo a lo loco. Y se desaparece porque hace pozo, come basura y se va. Y sí, no sabe sí. Cómo un día le regalaron un charango para el cumpleaños. Claro. Pepe. El charango Pepe. ¿Se acuerda del charanguito? Y de Nico. Dice, ¿Vos sí te acordás? Sí, yo sos me acuerdo. Sos tan viejo como yo, boludo. Porque la cara de Lula, cuando dije, ¿se acuerda del charanguito? Miró como... ¿El de Nico, sí? Sí, el de Nico. ¿Vos también te acordás? Na, na, na, na, na. Charanguito. El charanguito. Charanguito. Wow. ¿Cuántos recuerdos? ¿Usted de qué se acuerda, Carlos? ¿Cuál es el recuerdo más viejo que tiene? El más viejo que tengo de mi exnovia. ¿Y de la infancia, Carlos? Mudo. ¿De la infancia no tiene recuerdos? Sí, de cuando era chico tenía una novia. Pero era todo en relación a la novia. ¿Pero ese es su primer recuerdo? Sí, ese lo recuerdo todos los días. Pero su primer recuerdo. Este va más nostálgico que feliz. No, pobrecito. Yo recuerdo que me fui de campamento a Córdoba, a San Luis con mis abuelos. Le había pasado muy bien. Y tengo varios recuerdos. Desde mi primer día de cuando creía en Papá Noel y después cuando mi primo me dijo que no existía Papá Noel. No joda que hay gente escuchando que cree todavía. ¡Ay, Papá Noel! ¡Sí existe Papá Noel! Sí, escúcheme una cosa. Yo creo que mi primer recuerdo, ya que no me preguntan, me presento sola. No, mentira. Si ya les presento, abuela. Tiene razón, discúlpelo. Sí, es que es el último programa. Claro, estamos así, sacando trapitos sí. Al sol. Creo que mi primer recuerdo es del jardín. Me acuerdo que cuando estaba en salita de 5, y no quiero que hagan interpretaciones sobre esto. ¿A qué salita iba? ¿Rosa era? Violeta, yo fui a la sala roja, que era la de 4, y sí. En la sala roja me casé con un compañerito. ¿Eh? Sí, estoy casada, chicos. No se los quería decir hasta ahora, pero... Me lo imagino al gordito, compañerito gordito, haciendo de cura. Porque veo que los gorditos siempre... ¿Qué? Eran rápidos de chiquitos, ¿eh? ¿Quiénes? Sí, era un casamiento. Lo loco es que yo después como educadora la verdad es que cuestiono eso de repente, ¿no? Que hagas un casamiento con los alumnos ahí, por más chiquitos que sean, ¿viste? Como no da... Bueno, la cuestión es que hicimos un casamiento y nos casamos cuando teníamos 4 años. Después, a los 20 años, me lo volví a cruzar. No había forma de que yo me fuera a volver a acercar a ese pibe. ¿Viste que cómo cambian? Tremendo. Pero ese es uno de los recuerdos más viejos que tengo. Pero usted tenía algo para contar sobre los recuerdos. ¿O quién no, tenía algo Kevin, para contar? Kevin quiere contar algo de los recuerdos. Espere que llegue porque se estaba justo tirando de cabeza. Mi recuerdo de mi infancia fue muy triste. ¿Qué pasó? Fue cuando lo vi muerto a mi papá. ¿Ese es tu primer recuerdo? Sí, tenía 4 años. Que es muy feo. Es muy feo. Sí. ¿Y usted, Julián? Yo soy una máquina de recordar cosas, de recordar boludeces. Por ejemplo, lo del charanguito. Lo del charanguito, por ejemplo, ese tipo de cosas. Sí, se me vino a la mente cuando era chico y veía El Agujerito Sin Fin. Y lo veía Julian Weich. Ah, El Agujerito Sin Fin. El Agujerito Sin Fin. ¿A usted le pusieron Julián por Julian Weich? No, pero yo decía, ese soy yo cuando era grande. Ah, bien. Qué pelotudo. Yo tenía el carnet del Agujerito, era socio. Ah, ¿había un club? Sí. ¿Cómo no lo podía fui? Comer en Pumpernick. Esa. No existe más Pumpernick. Yo iba a Pumpernick. Yo también. Miguel. Y ahí morimos todos intoxicados. Había un laberinto buenísimo. Sí, que fue el principio de los peloteros. Sí. Yo me acuerdo que en ese lugar, cuando eras chiquito, ¿viste la mayonesa chiquita que te viene en el sobre? Sí. Bueno, la empecé a dar vuelta así, a girar alrededor por el medio. Por el medio la empecé a girar. Y la giraba, y la giraba, y la giraba, y la giraba. Hasta que llegó un momento que explotó la mayonesa y manché a un hombre que tenía un traje. Alto quilombo. ¿Se acuerda? A ver, lo más memorioso, que se podía fumar adentro del pamper. Ah, mira. Y había un juego que se hacía aburrido cuando uno estaba en el pamper, porque iba, como era la primera vez que en la Argentina existían los bares que no te echaban, porque si vos ibas a un bar, tomabas un café, a los 10 minutos venía el mozo y te decía, ¿qué más quiere? No, no quiero más nada. Bueno, se tiene que ir, necesito la mesa. En esa época era así. El pamper, que antes que existieran los de la M, era como la única cadena que vos podías estar todo el día. Y sí, había uno en la calle Lavalle, los que vivíamos acá en la zona de Parque Patricio, íbamos a ese a pasar la tarde, porque era un lugar de encuentro. El centro no era tan feo como es ahora y había mucha gente. Y uno de los juegos era con un vaso, una servilleta, se mojaba alrededor del vaso, se ponía la servilleta y quedaba como pegada. Y se ponía una moneda al medio. Con el cigarrillo ibas quemando. Sí, hasta que se caiga la moneda. Claro, que se le caía la moneda, perdía. Sí. Y así podíamos estar horas. Sí, me acuerdo, yo hacía lo mismo. ¿No? Otra cosa que hacíamos era enrollar las pajitas. Ibas y te robabas 55.000 pajitas y hacías el rollito para después darle con el dedo a ver si explotaba. Un tingazo. Sí. Miren, qué divertido. Y mi hermana trabajaba en McDonald's. ¿En McDonald's o en Pumpernick? En Pumpernick. Ah. Y me daba todas las hamburguesas gratis. No sabía cómo comía. Yo a mí me encantaba ir ahí. Encima eran mucho más ricas las hamburguesas. Sí, eran más ricas. Eran mucho más ricas. Es como, digo, la política o la sociedad tiene cosas políticas que son sucias. El Italpar, para los que recuerdan, lo cierran con la muerte de una piba que después se descubrió que fue una muerte, no fue un accidente, fue un asesinato. Alguien soltó el carro porque el gobierno de Menem y de Grosso, que era el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, querían el predio del Little Park para hacer casas, edificios, construcción, con lo que después fue Puerto Madero, ¿no? Como el que tenía la concesión del Little Park dijo, no, mira, yo tengo hasta el 2020 y pico la concesión, hasta ese momento nadie me va a mover de acá. Le dijeron, así va a ser como te movemos. Aflojaron un jueguito, se mató a la piba, cerraron el Italpar hasta que el tipo se fundió, obviamente. Toda la plata que tuvo que poner para mantener los juegos, mantener a todo ese personal. El Italpar trabajaban miles de personas, ¿sí? Bueno, el tipo terminó fundiéndose y vendiendo los juegos, regalándolos, que los tienen varios parques de diversiones del interior. Y nada. Se quebró y se fue de mierda el tipo. ¿Sí? Sí. Que no digo que sea un buen tipo, porque era Zanón, quebró también la cerámica Zanón, que ahora es una empresa recuperada por los trabajadores. Pero pasó esto, fue un hecho político porque. ¿A dónde queda? Esto. ¿Dónde queda? ¿El qué? ¿El Little Park? El Little Park. Yo me acuerdo que fui, pero no me acuerdo. Libertador y Callao. Libertador y Callao. Bueno, pasó esto. Y con Pumper pasó más o menos lo mismo. Tenía como la concesión de casi todas las casas de comida rápida de este estilo, cuando, digo, no existía nada, y McDonald's quería desembarcar en la Argentina. Y empezaron a decir que había gente intoxicada y que moría gente comiendo en Pumper. Hasta que la gente dejó sí, de es, ir. Sí, pasó eso. Claro. Y después desembarcó McDonald's. Cuando hay un caso en McDonald's, se tapa. ¿Sí? Sí, se corría el rumor de que les hacían las hamburguesas con... Con gusano, con otra, claro, que no eran carne. Exactamente. Eran así. Carne, pero carne de gusano. Y bueno, Mire cuántos recuerdos que tenemos. La verdad que somos un arcón de recuerdos, ¿no? ¿Y quién más tiene recuerdos, Cristian? Yo me acuerdo del 1-1. ¿Se acuerda del 1-1? Una cerveza, un peso valía. Un litro de nafta valía un peso. Un paquete de pucho, 90 centavos. ¿Cuántas cosas podíamos? No. Hoy estuvimos limpiando con Lula las cosas de campamento y encontramos boletas del 2005. ¿Lula era? Sí. Una consola de radio la habíamos pagado 390 pesos. Y sí. Y una compra en un mayorista, que compramos varias formas de queso, unas asaderas, pinzas para la comida. Habíamos gastado 85 pesos. En todo eso. Yo me acuerdo que mi... Hoy ni un kilo de queso compraron 85 pesos. El kilo de pan salía un peso. Íbamos al McDonald's ese con mi compañero en la primaria y salía 2 pesos el menú porteño. Y 2,20 con queso. Imagínate, ¿no? No sé, todo estaba así, ese precio. Pero estábamos hablando de quien recordaba cosas, ¿no es cierto? Y estos son recuerdos, Lula. Sí, pero hay una persona que... tiene una particular cuestión, ¿querés contarnos? Sí, la señora memoriosa. El extraño síndrome de la mujer que recuerda toda su vida al detalle desde que nació. Se trata de Rebecca Sharrock. Recuerda su vida con un detalle extremo desde apenas unos días después de su nacimiento. Sufre hipertimesia. ¿Qué es la hipertimesia? Es un síndrome raro del que en el mundo solo se conocen a 60 casos, teniendo en cuenta que las memorias de cualquier persona normal suelen comenzar a los 4 años. Claro. Uno puede que lo puede pensar que los recuerdos de Sharrock son en realidad un sueño más que un recuerdo real. Pero es que esta australiana de 27 años no tiene una memoria como la del resto del mundo. Esta joven sufre de un síndrome conocido como memoria o hipertimesia. Este trastorno neurológico extraordinario significa que Sharrock puede acordarse de todas y cada una de las cosas que vivió en su vida. Las personas con hipertimesia pueden recordar sin esfuerzo y de forma inmediata lo que hicieron, lo que llevaron puesto o dónde estaban y a qué hora. Entonces esta mujer recuerda todo desde el día en que nació. Sí, todo. ¿Se acordará dentro de la panza de la mamá? Puede ser buena estudiante, ¿no? Sí, sí. ¿Y si se acuerda todo? Yo por lo que leí vi que era autista además ella. Pero era un autismo leve, digamos. No es que no se comunica con el resto. Pero sí, decían que había esto, ¿no? 60 casos en todo el mundo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hasta hace unos años Sharrock creía que todo el mundo recordaba las cosas de la misma manera que lo hacía ella. Un día sus padres la llamaron para que viese en la televisión una noticia sobre personas con hipertimesia. La familia contactó a los académicos mencionados en el reportaje y estos la sometieron a varias pruebas. Finalmente fue diagnosticada en 2013. La hipertimesia fue descubierta en 2000 y se le conoce a 60 personas, como ya dije, en todo el mundo que la padecen. Qué loco, ¿no? Acordarse de tantas cosas. Debe yo ser sufro un... de lo contrario. Sí, yo también. ¿Cómo amnesia. Era? ¿De qué estamos hablando? No amnesia. ¿Ese es el antónimo? Y debe ser. Ahora, yo digo, debe ser un poco tortuoso, ¿no? Esto, acordarte de todo. Digo, pensaba en lo que Kevin nos contaba, ¿no? Que su primer recuerdo, que es bastante feo. Imagínate acordarte de todas las cosas chotas que te pasaron. O sea, Alicia Stolkirchner, que es una psicóloga reconocida, toma esta nota que estamos leyendo y creía como... Lo que dice la nota, que ella creía que solo pasaba como en la ficción. Porque vieron que hay una serie de una detective que recuerda todo. En XN la pasan. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿La ley y el orden? No, es raro el nombre. Pero es como yo recuerdo en inglés. Under no sé cuánto. I remember. Sí, una cosa así, pero no estoy seguro que sea ese el nombre. Remember Ray. Puede ser. Sí, yo la vi a la serie, está buena. Claro, está buena. Es una policía, una mina que va recordando las cosas que pasan, ¿no? En la escena del crimen y ahí asocia. Y después Funes el Memorioso. Son los dos. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Funes el Memorioso es un cuento de Borges.

nuestra Giselle está mal. Está mal, ella baila arriba de una silla. Pero bueno, ¿eh? Claro, háblele más de cerca al micrófono. Ahí está. ¿Qué tenemos, señores? Bueno, Susana contra manifestantes por la reforma laboral. Dice, les tiraría agua con ese camión. La estrella de los teléfonos se quejó en la ceremonia en la legislatura porteña, donde fue nombrada como ciudadana ilustre de Cava, porque sufrió un atasco antes. Sí. No, ¿eh? Antes a Cava. Ah. Ahora es Ciudad de Buenos Aires, ¿o no? Claro. O afuera. El humor bueno, inteligente. Listo, chicos, sí. Chao. Acabo de hacer un pozo de tierra gracias a tu tatú. Me voy a meter ahí adentro y salgo el mes que viene. Dale. Dice, porque sufrió un atasco en el tránsito por la marcha contra la reforma laboral y provisional. El que había sufrido un atasco fue el perro la semana pasada. ¿Se acuerdan que leímos que un perrito se equivocó y le cagó el vestido? ¿Se acuerdan? A Susana, sí. A Susana. Y ahora ella otra vez está atascada, pobre. Come mucho la señora, por eso se atasca. Claro. Tendría que tomar cirulaxia. ¿Ciruqué? ¿Se acuerda de la cirulaxia? No, no me acuerdo. ¿Qué era? Era un remedio para cuando estabas sequito de vientre, que no podías hacer la popona, te tomabas una cucharadita de cirulaxia. Tipo como un laxante, ¿eh? Claro, pero era de gusto de ciruela, era natural para los nenes. Sí, era sí. Más feo que la mierda. ¿Sabés que cuando quiero ir al baño y no puedo, mi vieja que me dice, y mi tía? No. ¿Querés un supositorio? ¿Qué vieja vinagre? No, loco. Yo no uso supositorio. Mamá, escuchame, que... no uso supositorio. ¿Por qué? Yo pensé que te decían que uses papel higiénico Alicia. No, no te limpia, te acaricia. Muy bien. Qué rápido. Bueno, siga con la nota de, Susana. Qué devaluado que está la ciudad de Buenos Aires, que la ciudadana ilustre es ella. Sí, Susana Jiménez a tono con la impronta de la represión macrista, dijo que a los manifestantes le tiraría agua con ese camión por un hidrante que estaba allí, al quejarse por los marchantes que le ocasionaron los problemas de tránsito en su llegada a la legislatura. Tengo otra. Cris Morena. María Eugenia Vidal es mágica, dice. Cris Morena pasó por el piso de Intratables y en una entrevista íntima de la productora se metió en el terreno de la política, sobre todo hablando de lo que le parece la irrupción. Voy a decir una grosería, sé que, pero no me puedo callar. ¿Dice eso porque le echó un polvo? No, no. No vamos a decir cuál. Sí, dijo es mágica. María Eugenia Vidal, sos mágica. Se lo dije ya, que es una mujer mágica. Hay poquísima gente mágica en el mundo y ella es mágica, dice. Es Cachavacha, mágica, por ejemplo. Es mágica. La bruja Cachavacha era mágica. ¿Sabes lo que me enteré ayer? Es muy loco. No, no lo voy a contar. Bueno, yo tengo una noticia sobre el líder de Damas Gratis. ¿Con Pablito Lescano? Pablito Lescano. Él hizo una promesa en Twitter diciendo si hay en las escuelas un curso no se lleva materias, tocará gratis en su fiesta de egresado. Así que fue sueño cumplido para los chicos. Que ¿dice ahí de qué escuela es? No, no dice qué no escuela. Dice, pero hubo una escuela que... que ganó. La 10 era, la 10. La 10. La escuela 10. Bueno, pero un curso... porque se llevó el premio. O sea que va a tocar gratis para un grado. Para séptimo grado. Sexto año. Sí, me parece año. Que es para secundaria, Kevin, ¿eh? Quinto o sexto año, según la escuela. Si es técnica, sexto. Y si no es técnica, no, quinto. No cuentan dónde es para que no podamos ir, ¿eh? Escuchá. Escuchá. Los negros arriba. Yo había visto un flyer que decía Pablito Lescano hizo más por la educación que el ministro de el ministro Bullrich. Porque dijo, chicos, aprueben la materia. Para y que voy toco gratis, claro. Más que dama gratis, todo gratis. ¿Tiene noticias, Marcelo, de ayer y yo de hoy? Yo tengo un colmo, no es una noticia. Sí. En Mercedes hicieron un puente nuevo donde el Sarmiento no entra. Epa, ¿cómo no entra? Durante las pruebas de resistencia se comprobó que algunas locomotoras no muy ajustadas. Algunas locomotoras pasan muy ajustadas, pero los vagones directamente no entran. Es un papelón. Sí, en Mercedes hicieron un puente nuevo para que pase el ferrocarril Sarmiento, pero las formaciones no entran. Los ferroviarios explicaron que el puente debería tener 4,20 metros por carril, como el de Paso del Rey, pero fue construido de 3,40 metros. Medida inferior al ancho de los vagones chinos e insuficiente para que formaciones más pequeñas circulen con seguridad. ¿Sabes lo que dijo el tipo después? ¿Qué dijo? ¡Qué tren, qué tren! Bien, Juli, ¿qué tenemos? ¿Sabía que hoy es el Día Nacional del Mate? Sí, sí, yo sabía. Ah, o sea, por eso, con razón mate, Kevin está haciendo ese enchastre con el mate. Hacé mate, Kevin. Bueno, ¿y qué es el mate? A ver, cuénteme. Porque hay muchos extranjeros escuchando este programa. ¿Hay muchos extranjeros? Sí. Gente que viene de Avellaneda, de Lanús. Se dice que la mística del mate proviene de los guaraníes, porque creían que compartir era la clave de la vida. Ahí tenemos Chamamé, desde Radio Estudio, en la ciudad de Buenos Aires. Transmitiéndole 106.5. Chamameciando. Escuchá, escuchá. Pará, que está por leer algo. Déjenlo hablar. Y acá hay algunos datos que indican cuál es el mate perfecto, digamos. La bombilla, por ejemplo, tiene que ser curva siempre. ¿Por qué curva? No sabemos, pero dice eso. Dice eso. A vos te si le gusta. Y dice eso, curva, no porque, curva. Si vos lo dice la Valeria Trapaga, que es la primera sommelier especializada en cata de mate. Ah, oh, bueno, lo sí, único faltaba. Si viene acá a probar este mate, seguro que lo aprueba. Dice que, dice que el agua es clave para que no se lave y que el mejor material, o sea, del mate es el vidrio. Ah, mirá vos, ¿eh? Sí. Sí, porque supuestamente con el vidrio le sentís el gusto real a la yerba. Claro. Como que si no, el otro se contamina. ¿Saben que ¿Y yo? ¿Y sabés qué leí yo? Perdón, que sí, sí. Ya sigo. Leí... Ya sé que ya sigue. ya sigue usted. ¿Sabe qué leí también que me sorprendió? Que dice que hay que curar el mate de 10 a 15 días. 10 a 15 días. No es mucho, ¿viste? Son que... 3 días. Yo me lo tomé y estaba todo podrido y sí, todo rico. Se pudre ahora está el mate. Está rico. Porque todos los días le tenés que cambiar esa yerba. Y dice no, que con yerba todo nueva. Todos los días con la misma yerba. Acá la sommelier, ¿no? ¿Qué dice? Con la yerba nueva, ¿no? Sí, con yerba nueva. Exactamente. Bueno, les cuento. Yo hace como 17 años atrás me fui a Córdoba. Y había un tipo que era un artesano de piedra. Era un tipo así duro. No. ¿Qué era, una estatua? Claro. ¿Qué estaba duro? Claro. Era un artesano que trabajaba en piedra. El tipo calaba piedra. Hay que calar piedra. Tenía una postura un poco rígida. Claro. Y vendía unos mates de piedra. Y compré uno. ¿Sabe que solo lo puedo usar en invierno? Porque después del quinto o sexto mate, la piedra empieza a calentarse. Ah. Entonces es complicado agarrarlo en verano. Claro. Es hermoso el mate, pero... tiene esa complicación que para tomar mate en invierno, perdón, en verano es complicado, te quema la mano. Pero sí, también dice digo, que es el mejor bien. Material para sentirle el gusto a la yerba. Sí. Lo pones arriba de un vaso y ya está, listo. Se acabó. Pero se rompe el vaso porque pesa mucho el mate de piedra. Imagínese una roca de, no sé, de medio frasco de café, por ejemplo. ¿Qué te digo? Una tipo poronga. ¿Qué poronga? Poronga. Fíjense, Carlos, usted sabrá. Porón. Manéjese. Hongo por si habla de eso porque se ve que le gusta hablar de eso, ¿no? Hongo por si lo nombró, digo. No, bueno, si le gusta es... problema suyo. Claro, un gusto personal. Bueno, síganme leyendo lo del mate, Juli. ¿Qué más sigo leyendo? No sé. Acá hay unas reflexiones del mate de Lalo Mir. Sí.

y me hago unos mates, ¿no? Y me recuerdo de esos momentos primeros de mates. Sí, es muy lindo recordar esos momentos. Es impresionante la compañía que hace el mate. Yo sigo insistiendo que no es una bebida rica, pero que es algo que está todo el tiempo con nosotros. Kevin, lo están llamando por teléfono cada 2 minutos, siento un ruidito que lo llama. Las mujeres lo tienen loco lo tienen. ¿Estás contento, Dani? Sí. Presentame a la hermana y te deja hablar por teléfono, dale. Muy contento. ¿Te parece que vayamos a un temita, señor Daniel? Hablando de tomarse un mate. ¿Y qué temita tenemos? Tenemos un temita de la señorita Miss Bolivia, que habla de que te tomes más un palo que un mate. Bien. Ahí vamos. Hola, Leo. ¿Podés venir? Miss Bolivia. Leo García. Mañanas, ya no tienes mi presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón, y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos te estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Suéltalo. El dolor no funciona. Suéltalo. Te perdona, suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tómate el palo. Volvimos. Sí, sí. ¿Con qué volvimos? Tengo una. ¿Querés hacer la voz? Hacé la voz. Bueno, si no la hago yo. Hacé la voz. Listo. Así nos damos. ¿Cómo está este último programa? Descontrolado. Descontrolado. Todo descontrolado. Sí, dígamela. Sí, te digo. Rocío Gacedo, ex participante de Gran Hermano. La hermana del Pipa Gacedo. Falleció la hermana del Pipa Gacedo. Tenía 29 años y parece que se tiró algún piso de algún departamento. La noticia concreta, la noticia... ¿Cómo no se escucha nada, maestro? Tengo un problema, se le cortó el audio a Kevin y me hace señas como diciendo, está todo mal, no se escucha nada. Ponele internet. ¿Qué pasó, Lula? No sé, Kevin no escucha. Tiene una más, Carlín. Tengo una más, un conmovedor gesto de Charlie García para con la familia de Santiago Maldonado. Los dinosaurios van a desaparecer, así de simple, así de contundente. Fue el mensaje elegido por Charlie García para acompañar la corona que envió al funeral de Santiago Maldonado durante el fin de semana pasado. Mandó una corona que decía eso, los mandó dinosaurios van a desaparecer. Marcelito. La CID, ¿qué es la CID? Celeste. Claro. Celeste CID. No, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, papá. Ah, ahí está. Pero ¿reclamó? me encara así, me dice, ¿qué es la CID? Y lo primero que se me vino a la mente es Celeste CID. Tiene razón, claro. Reclamó la trabaja en una serie. Reclamó la inmediata restitución de la prisión domiciliaria. Domiciliaria para no Milagro Sala. Le dije que no habla mientras chupa el ¿cómo se llama? El felpudo. El felpudo del micrófono. Bien. Claro, bueno, le pidió que vuelva, sí, que salga de la cárcel de Alto Comedero y vuelva a su prisión domiciliaria. En realidad no tendría que estar en ninguna prisión, pero bueno. Señor, me preguntó si estaba contento. ¿Estabas contento, Dani? Muy contento, muy contento. ¿Por qué, Dani? Porque nos vamos de campamento, Dani. No, pues le ganamos a Deportivo Paraguayo. 3-1. Ah, lo vi. Ellos lo venían todos contentos para venir a ganarnos Libertad, a nosotros. ¿No era? Libertad de Paraguay. 3-1, con un gol de Barco y doblete de Gigliotti. Gigliotti, está como en Boca, se tira el en Boca. Está hecho un puma. Sí, un gato, bien. Ahora esperan, bueno, ya pasó la final y esperan a Junior o a Flamengo. Hoy lo voy a ver el partido, hincho por Flamengo. Prefiero que vaya a jugar Río de Janeiro, no Colombia. Así que no sé. Pero también hubo gente presa. Hubo gente presa, ¿no? Vicepresidente de Independiente, secretario general de Independiente y 22 barras a los tiros con la policía. Se tiraron con todo. Se armó la guerra. Qué loco, ¿no? Ahora, el ministro de Defensa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es Ritondo, también es vicepresidente de Independiente. Suena a una cama increíble esto, ¿eh? Sí, mucho, está lloviendo. Sí, parece un viento, ¿no? A ver. ¿Dónde está el derecho de propiedad y de petición? Hola, comunista. ¿Dónde está? ¿A mí me habla? No sé, creo que le habla a usted. ¿Y la igualdad de derechos y de oportunidades económicas? Hace un año murió Fidel Castro. Fidel, hablando que Dios lo tenga en la gloria. Exactamente, el pueblo cubano sigue agradecido a Fidel. Pero a él no, le vamos a decir mal bicho, ¿no? A él no. Anoche jugó la final de la Copa Libertadores. ¿Sabe para quién es esta canción, mal bicho? Para Pinochet. Sí. Jugó Lanús, Gremio, acá en Lanús, jugaron la final de la Libertadores. Le ganó 2-1 Gremio, un partidazo. En el global salieron 3-1. ¿Lo vio usted? Lo vi, sí. ¿Lindo sí, partido sí. fue? Estuvo bueno. El Gremio, la verdad que el primer tiempo jugó muy bien. Y bueno, no. Le ganaba 2-0 Gremio y después descontó Lanús, pero no pudo dárselo vuelta como River. Se nos atraganta. Y se emociona. Trae el dale. Racing. Racing. Racing ganó. No hablemos de Racing. ¿A quién le ganó? A 24 Boca. Partidos Racing te llevamos. Renunció Coca. Sí, ni técnico le dejamos. Ni se metieron los globos esos que habían puesto, sabe dónde, ¿no? Y lo dejamos fuera. Y ahora viene el Chacho. Puede ser que venga o el Chacho Coudet. Sí. O Saja. Importantísimo. Así se van a ir también. El domingo juega Boca. ¿Con quién? Con Arsenal de Sarandí, con Arsenal. Señor. Tengo que estar, menos mal que hoy miré Sportivo porque quería ver a Solcito cómo estaba el día. y vi Sportivo. Y estaba lindo el día, ¿no? Yo no lo hago por mí, lo hago por Alejo, que siempre... Yo cuando pongo te dice Sport a la mañana, ya sé que Alejo está mirando ahí, medio babeando. A Sol Solcito, Pérez. Claro. Solcito Pérez. Cuénteme. Qué linda, ¿eh? No tiene nada. ¿Usted qué cuadro es? De River. Ah, por eso no habla. Se lesionó el pipí de Higuaín. Se fracturó en una... Se fracturó en una práctica y será operado en Italia. Gonzalito se fracturó el tercer metatarsiano de la mano izquierda durante un entrenamiento de la Juventus y no jugará el duelo del próximo viernes ante el puntero Napoli en el estadio San Paolo. Yo creí que no iba a jugar nunca más. Pero bueno, ¿qué sé yo? ¿Cómo se están lesionando los delanteros? ¿No? Sí. Se lesionó Benedetto. Se lesionó Higuaín. Falta que se lesione Icardi. Falta que se lesione Ará. El Kun Agüero se había lesionado con Maluma. Chocó con Maluma. Bueno, vamos para atrás. Vamos con el Puma Gillette de la selección. Bueno, yo voy a cambiar de tema. Voy a hablar un poquito del amor. No de parejas, sino que de padre e hijo. Porque Marley emocionado por el primer mes de Mirko, su hijo. Festejó su primer mes y bueno, y está muy contento. Vamos, qué Marley. ¿Cuál es la duda que tiene Julián? Que tenía un hijo, Marley. Sí, ahora es mamá. Alquiló un vientre. No fue así natural. Sí, alquiló un vientre. Ahora es mamá. Ahora claro, es mamá. No es papá, es mamá. Él alquiló el vientre. ¿No? Claro, es mamá. Mamá. Mamá. Mamada. La mamada. Bueno, seguimos con otra noticia de la mesa informativa sobre Chimentos de la República Argentina. Frente a Nicole Neumann, Facundo Moyano hizo una mea culpa por su foto con otra mujer en un boliche. Dice, fue una estupidez. La modelo y el diputado del Frente Renovador asistieron a la gala de los personajes del año de la revista Gente. Lo cierto del caso... Y tiramos una unita más, así completamos las notas. Tiene 25 años de edad y dice ser la primera muñeca Barbie de Polonia. Su nombre es Anela Ann y es de Poznan, al oeste de Polonia. Asegura que quiere parecerse a la muñeca más famosa del mundo. ¿Quién? ¿A qué Anela, muñeca? Anela Ann se llama. Y quiere parecerse a la Barbie. A la Barbie. Barbie polaca sería. Después de someterse a una cirugía de nariz, Anela explicó que no pudo resistirse a la operación de sus labios y pechos, para los cuales invirtió más de 30.000 euros. Esta chica es que cuando habla de una chica le empieza a bajar la voz y se pone romántico. Y no sigue dando la noticia como estaba diciéndola. Y porque la chica me pone nerviosa. ¿Y que la dejó acá así, calladito, y nos deja así? La mina es polaca y quiere ser Barbie. Ya es Barbie, ya se hizo las operaciones. Y parece Barbie. O sea que tenemos Barbie. Una mina que parece un elfo, tenemos o un tipo que parece un elfo, no sabemos qué es. Tenemos una que parece Barbie. Ahora faltaría yo tengo una a alguien que trabaja con el iPhone. ¿Con quién? Con el iPhone. Inseguridad, dice, funcionario de Cambiemos llama a trabajar con el smartphone en el bondi. Con el smartphone, no con el elfo. Ah, no, no es lo cosa mismo. Diferente. Bueno, está bien. No Boca sabía. Perdió, no lo veo bien, Cristian, no quiere hablar de fútbol. Y bueno, perdimos 1-0 contra Rosario Central. Estamos de una mala racha y la bronca que Rosario Central no juega bien. No juega bien. Encima en la cancha de Boca jugamos. Nos pasó ahora en la Superliga y nos pasó en la Copa Argentina, que nos quedamos fuera con Rosario Central también 1-0, un partido mediocre, que se merecía ganar Boca, pero de donde lo mire se merecía ganar. Y bueno, pero le vamos a meter fuerza, ¿no, Marce? ¿Cómo? Sí, inseguridad, funcionario de Cambiemos llama a trabajar con el smartphone en el bondi. Es así que el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, el cuestionado economista Lucas Lach, se jactó en Twitter. Salud. No, de nada, fue Lach. Salud. Gracias, gracias. Se jactó en Twitter de la gran calidad de servicio de colectivos en la capital federal. Hasta se animó a referirse a la posibilidad de trabajar con el smartphone durante el recorrido, cuando la mayoría de los vecinos vive aterrada de sacar el celular en la calle. La experiencia de usuario del colectivo es muy superior y el smartphone hace que el tiempo de viaje pueda ser de trabajo. Bien. Cualquiera, ¿no? Cualquiera, bien sí. Garca, cualquiera. Bien de garca. Y sí, es sí, raro, es un garca. ¿No? Es raro. Dice que está todo bien y yo veo los pibitos estos que afanan en el colectivo, te la agarran del último asiento y te afanan en la puerta y te lo agarran y te lo llevan y se van corriendo. No puede ser esto. Después me dice que es un buen lugar de trabajo. No, estamos todos locos. Déjese de joder, por Dios. Vamos un tema musical. Tiene voces, ganas. Dani, escucho voces. No, no, no. Entiende la comunicación. ¿Cómo? ¿Quién me habla? No sé, Dani. Me estoy asustando. No se asuste. ¿Qué tiene ganas de escuchar, maestra? Hola, Pérez. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Vamos sí. Con un tema que se llama Si el amor se cae, un tema que tenemos ganas de escuchar hace mucho con el Dani. Los así que... Los Carfres. Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, oh, oh, oh, oh. Ah. Thank you. volvemos. Gracias por el aplauso. Sí, volvamos, porque siempre es bueno volver, acuérdense. Siempre vamos a volver. Bien, ¿qué le pasó, Marcelo? ¿Agarró electricidad? No, una tela de araña tengo, no sé qué tengo, estoy bañese, soñando. Mugre. Estoy, mire qué limpito que estoy. Bueno, ¿qué tenemos, señora TK? Una de las cosas, porque les cuento por acá, Daniel está contento, es porque el DT Sampaoli, el entrenador de la selección, ofreció una charla en una escuela de periodismo y dejó varias frases. Elogió la forma de juego de un grande de la Argentina y eligió a su mejor jugador. El equipo argentino que más me gusta, dijo, es Independiente. Soltó Jorge Sampaoli durante una charla que brindó para los alumnos de Deportea en el Teatro Astral. Además elogió a Juan Sánchez Miño y dice que hace la tarea de lateral que termina como volante interno. Necesitamos jugadores que sepan hacer esa función, dijo. Por la banda. Sampaoli dijo varias cosas. Dijo de volver a agarrar la pelota y jugar al fútbol. Y hay algo que quiero rescatar en este nuestro último programa, que lo digo varias veces. ¿Vio qué lindo el póster de Rusia 2018? No lo he visto. ¿Cómo es? Es una típica pelota antigua de tientos. El arquero famoso de la selección de la Unión Soviética sería, porque no era el arquero de Rusia, sino de la Unión, la araña Chelsea, tirándose hacia un ángulo y agarrando la pelota esa antigua con un guante antiguo. Puede ser que los guantes ahora parecen como guantes de operaciones. No son el viejo guante duro cuadrado de antes. Sí. Y nada, eso es el nuevo. ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo cambió los guantes, el arquero, la pelota? Todo. Los botines, hasta cambiaron los botines también. La forma de ponerse los shorts, antes tenían mini shorts. Claro, son, en el 78 usaban, claro. En una época usaban camisa también. También, pero antes la pelota pesaba cualquier cantidad, era una pelota pesada. Sí. Te pegaba un pelotazo en eso y quedaba dos días marcado. Se está prendiendo fuego, Kevin. Está el hombre y se prende fuego. Cada vez el hombre en llama el pibe. Y ahora la pelota es livianita, es como de goma. No sé. Va para todos lados. Sí. La pelota por culpa del aire, de la presión, no dobla. No dobla. ¿Se acuerdan de Pasarela? ¿Dónde está la Pasarela en este momento? Y yo digo, en Ibiza, en el Caribe. Sí, no, en Mónaco, escondido, Mónaco, porque sí. La habían descubierto un par de... Le preguntaron a Donofrio, el presidente de River, la otra vuelta y dijo que Pasarela cuando estuvo en la presidencia hizo un desastre. Y sí. Pero bueno, les recuerdo que el 1 de diciembre es el sorteo del Mundial de Rusia. Hicieron una... Mañana. ¿Mañana es el sorteo? Sí, hicieron un simulacro, ¿no? Hicieron un simulacro. Qué nervios. El lunes y nosotros hicieron. Estamos con Croacia. Sí, México. México y... Y un país árabe, pero no me acuerdo cuál. No, y Suecia. ¿Pero eso va o es un simulacro? No, un simulacro. ¿Cómo podría ser? Porque claro. Los cabezas de serie... maneja. Mañana a 7 de la mañana, quiero antes de temprano y mirarlo. Sí. ¿Es a las 7 de la mañana? No me acuerdo. Mandé no sé, para... pero es temprano. Lo mandé bueno. Así para que haya gente que se levante temprano y después llegue temprano. Bueno, mañana tiene un día muy importante. Lo importante no es llegar tarde o llegar temprano. Lo importante es llegar, claro. Muchachos. Lo importante es participar. Claro. No, yo gano, no participo. Bien. Julián, ¿usted qué opina? ¿Con quién nos convendría jugar? Y aquella vuelta, me acuerdo del 2002, que estuvimos con Suecia. Claro. En el grupo, que nos hicieron el gol del tiro libre. Sí, en China-Corea. Corea-Japón. Que le ganamos a Nigeria 1-0. China-Corea. Vale. Eran todos amarillos con los ojos chicos, qué sé yo que eran. Eran... No soy discriminador, no japonés. Le pregunto. Japoneses. No le pregunto de dónde sos. Pero yo no sé diferenciar un japonés de un chino. ¿Cómo hace? Y... No sé, después le cuento. Te venden más barato. Escuche. No te plancha, ¿qué? Tenemos un par de noticias un poco raras, pero hay que decirlas, ¿no es cierto? Porque sabe que en el día de ayer se dictó sentencia de la mega causa de la ex ESMA, ¿sabe usted? Sí. ¿Sabían ustedes? No. Una mega causa que lleva muchos años, donde se pusieron al banquillo a varios de los represores, entre ellos Astiz. Que le dieron perpetua al traidor. Al Tigre Acosta también. Sí. Y bueno, fue una fiesta muy importante para nosotros. Una fiesta es un decir, digamos, ¿no? Pero nada, es importante poder seguir con estos juicios para poder encontrar esa justicia que nos arrasó tanto a lo largo de nuestra historia con la última dictadura cívico-militar. También 300.000 personas se juntaron en el Congreso para decirle no a la reforma laboral y a la reforma previsional. Sí, los senadores votaron, le dieron como cabida para que ponerlo en tablas el debate. Eso va a perjudicar a nuestros abuelos, a nuestros padres que son jubilados. Les van a sacar esos aumentos que el gobierno anterior le había dejado por decreto. Van a cobrar muy poco. Y con la flexibilización laboral van a hacer más o menos lo mismo. Vamos a trabajar y vamos a pagar nosotros nuestro propio despido. Cuando el patrón crea que ya tenemos más o menos unos mangos juntados, nos va a rajar a la mierda. Nos van a sacar todos los derechos, nos van a sacar las obras sociales. Ayer decían... Todo, sí, perdón. Todo para beneficiar a las patronales, ¿no? Sí. Ayer decían, en uno de los oradores del acto decía, ¿quién quiere tener a su hijo de 5 años con una maestra de 70 años dándole clase? ¿No? Ah, claro, porque quieren estirar la edad... Claro, entre las reformas previsionales lo que tienen ganas de hacer es que vos tengas que trabajar hasta los 70, y recordemos que los docentes tienen el beneficio de poder jubilarse unos años antes por el desgaste que implica esos años de docencia, donde uno tiene que ponerle mucho el cuerpo, digamos, ¿no?, a la enseñanza. Entonces, querer que una maestra pueda seguir trabajando a los 70 años también es no solo ir en detrimento de las leyes de jubilación, sino también en detrimento de la calidad educativa, digamos, ¿no? Porque... Qué bien que lo dicen. Dani, ¿me van a sacar las pastillitas también? No, eso no. Pero eso la no. Pensión, vamos, pero todavía. La pensión no te... Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Le cuento, ayer escuché un informe que... ¿Cuál es el mayor índice de accidentes laborales y muertes laborales en este país? ¿Cuál es? Problemas que tiene que ver con lo auditivo y con la voz. Yo ahora no te estaba preguntando. No me estaba escuchando. No, no, no. Los mayores riesgos en riesgo de trabajo y o que la gente padece, ¿sí?, son los problemas auditivos. Hay mucho ruido en esta ciudad. Y eso hace un problema auditivo, hace problema neurológico y también perder audición. Y también con la voz. Me acordé por esto que decía Lula de los maestros, que los más afectados en los problemas de voz son los maestros. Sí, sí. Otra cosa que están queriendo armar es una universidad de formación docente, que eso también es como convertir todos los terciarios que hay alrededor de 29 terciarios, que entrarían en una universidad donde es completamente otro sistema, se piensa la educación desde otro lugar completamente. Entonces, y también desregula un montón los títulos, desprestigia el título terciario y todo lo que el título terciario implica, que es de gran accesibilidad para mucha gente, y a su vez tiene otra manera de pensar la educación. Así que están queriendo hacer reformas por todos lados, a como dé lugar, porque encuentran ese beneficio. Y lo que tenemos que hacer todos es estar atentos. Estar la atentos. Organización Mundial del Trabajo, en una de sus leyes, dice que nadie puede volver atrás con las conquistas logradas. ¿Sí? Tenemos que hacer respetar eso. Poneme ese tema, dale. ¿Qué temazo de la Bersuit? Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo. Y me miras con desconfianza, como si no me junara. Vos despreocupate, yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste chata, cara larga. Si la cosa no anda, te acordás que cuando de purrete no dejamos crecer, como hermanos de la misma sangre. Amigos eran los de antes. Usted conoce a quien le habla. Por favor, me extraña, araña. Vos despreocupate, yo me ocupo de esto, anda y foma. Oh, quedate tranquila, pibe. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo, a derecha y al revés. Sé muy bien que este asuntito es de vida o de muerte. Para vos. Y por eso parecí en tu suerte. Soy tu salvación. Sí, yo estoy con vos. Claro, claro que sí. Porteño de Ley estábamos escuchando del disco Hijos del Culo de la Bersuit Bergarabat. Pobre culo, cómo le habrá quedado, ¿no? Tantos hijos, ¿no? Sí, sí, tantos hijos del culo. Justo que íbamos a escuchar Me Darás Mil Hijos. Imagínense cómo le quedará. Bien. Luego de este chiste de salón, vamos al... Estamos en el último bloque, queridos amigos. En el último bloque del último programa del año. Qué bárbaro, cómo pasa el año. Cómo pesa el año. Uno ya va sintiendo el peso del año, ¿no es cierto? Sí, yo creí que era Kevin que estaba upa mío. Todo. Hijo de... Bien. No sentí nada. Es una pluma. Igual que yo vuelo. Claro, bien. Cuénteme, Cristian, porque vos estás volado, Cristian, que es otra cosa. Claro, Cristian quiere terminar no con esto. Dice, tengo tos. A un año de la tragedia del Chapecoense, el 28 de noviembre del 2016, 71 personas entre periodistas, tripulantes, jugadores y cuerpo técnico del club brasileño perdían la vida en un accidente aéreo en Colombia. Estaban yendo hacia la ciudad de Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional y solo sobrevivieron 5 personas. Que en ese caso Atlético Nacional perdió la... Uy, mire lo que estoy pensando. Veo que... Espere, no me saque el micrófono y le clavo la lapicera en un ojo. Veo que no tomé la medicación de la paranoia. El año pasado, Chapecoense le gana Independiente y lo deja fuera por un penal extraño, ¿se acuerdan cómo fue? Sí. Y viajan en el vuelo y mueren. Y entonces Nacional, que iba a salir campeón porque tenía un equipazo, le deja el lugar a los que no estaban, que no jugaron, como campeones, ¿se acuerdan? Ah, mirá. No vaya a ser cosa que nos quieran robar a nosotros ahora y quieran hacer que Nacional de Medellín gane, ¿eh? Prefiero jugar con el Flamengo. Sí, ahora sí, Kevin. No, nada, yo quería decir que mandarle saludos a la familia de las víctimas, que deben estar muy tristes. Sí, deben estar muy tristes, pero por lo triste que están no estarían escuchándote. Digo, lo lamento por informarte, ¿no? Capaz que sí, porque hay uno de los que en realidad no subió al avión porque estaba lesionado, que lo echaron y está jugando un equipo de la B acá. Ah. No sé si en Nueva Chicago... Así que el único sobreviviente, el Chapecoense. Estaba lesionado. Sí. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Cristian? ¿Apareció o no apareció el submarino San Juan? Te la debo. ¿Qué pasa con eso? No sé. Mira, estamos buscando... Se están agotando todos los recursos de búsqueda. Yo les voy a contar una cosa. Usted vio que nos sacan el fútbol para todos, nos sacan las jubilaciones, nos sacan... ¿Sabes cuánto está gastando el gobierno buscando el submarino? Que no está... Sí. 10 lucas verdes por día. 10 millones de dólares por día está gastando el gobierno argentino. 10 mil dólares. ¿Cómo? 10 mil dólares pensaba que había. No, 10 millones. 10 millones diez por palos día. Palos son. Sí, ustedes imagínense cuánto fútbol para todos podríamos ver, ¿no? Sí. Digo, a los gobiernos, ¿por qué les gusta hacer esta cosa de. Ahora por ahora está el nuevito, entonces todo el mundo medio como que, bueno, pago el fútbol. Pero va a llegar un momento que esto lo van a tener que pagar, ¿no es cierto? Esto que le sacan al pueblo, las jubilaciones. Y regalar la plata encima afuera. Pidieron 10.000, 100.000 millones. Sí. Además, todos estos que vinieron a colaborar, ¿lo hacen de onda por un barquito? ¿O vienen para mostrar lo que ellos tienen para que nosotros después compremos? Es raro, ¿no? Sí. Bien. Igual no hay declaraciones oficiales, es como un Independiente. Moyano no habla de por qué están presos los Barra y su vicepresidente y por qué el otro vicepresidente es el que denuncia. Sí, decime, Carlos, ¿estás bien? Bien. Es raro. ¿Tenemos más información para despedirnos? ¿Ya saben qué van a hacer para la fiesta? ¿Qué van a cocinar? Hoy es mi cumpleaños, Dani. Sí, vaya sea. A mí me gustaría comer un pollo relleno. ¿Pollo relleno? Un asadito. Con todo, con roquefort, jamón, con roquefort, con mozzarella, jamón, con perejil. Cada uno va dando su gusto, ¿no? Jamón, dice, míralo. Nueces. Sí, nueces. Pedacitos de... Vitel toné, dice ahí. Apio. Sí. Pedacito de apio. Ananá. Un poquito de ananá. Yo le pongo banana también. Al pollo relleno. No, pero el mío ya tiene. Sí, bien. ¿Escucha? Sí. ¿Es la última vez que la vamos a escuchar? De este año. De este año, sí. Nada, yo prefiero matambre a la pizza. Matambre a la pizza. Qué rico. ¿No le parece medio hervido? Con leche, sí. Con leche. Qué rico el matambre a la pizza. Qué impresionante. Igual yo soy fanático del vitel toné para la fiesta. Oh, sí, yo estoy con Kevin, ¿eh? Y la rusa, la ensalada rusa de mi vieja. Uy, oh, sí. La rompe. Y los huevitos rellenos también. Ahora, huevitos rellenos de paté. ¿Por qué la gente come vitel toné nada más en la fiesta? No puedo comer todos los días vitel toné si quiero, sí. Pero son no, tradiciones. Para... Tampoco encontrás el pan dulce en el chino. Un pan dulce, un buen pan dulce. Yo le voy a contar a usted porque es joven, dice eso. ¿Vio que el pollo es la carne más barata que hay? Sí. Bueno, cuando yo era chico el pollo era carísimo. Carísimo. Y se comía pollo nada más que en Navidad. Claro. Y ahora quedó la tradición. ¿Cómo cambió todo? Claro. Sí. Les mando un... Gracias a los pollos de Mazorín. ¿Eh? Gracias a los pollos de Mazorín. Les rompí el culo acá. No saben ni de qué estoy hablando. No, la verdad que Mazorín no. Era sí, el una empresa. No, Mazorín era el ministro de Agricultura del gobierno de Alfonsín. Ah. Y como los criaderos de pollo no querían vender pollo y no había pollo en la Argentina, venían a la fiesta, importó pollo de Rusia. ¿Qué hizo la publicidad? Como con lo de Little Par y lo de Pamper que contamos antes, dijo que los pollos eran de Chernobyl y que estaban infectados de radiación. Entonces no los dejaron vender y así los pollos se pudrieron. No, se hicieron gallinas. Y... No, pues estaban muertos ya. Ah, ya estaban muertos. Muerto y pelado vinieron, claro. Y se hicieron gallinas entonces. Bien. Les deseo, como estaba diciendo... Perdóneme. No, está bien. Les deseo a todos los radios escuchas unas felices fiestas. Y un próspero año nuevo. Sí, que pasen una muy buena Navidad. Que comiencen y despidan este año. Que comiencen el año que viene con toda la buena onda. Con toda la fuerza. Cuidado la energía, con los excesos, muchachos. Y nada, nos volveremos a ver. Que tengan un buen verano estos dos meses. O tres que no vamos a estar. Volveremos con más información, con más fuerza, con más energía, como ya dije, y nada, eso. Se cae la lágrima. Se me pongo sentimental. Qué bien que estuvo, Cristian. Estuvo bien, Cristian. Te pones cachondo. ¿Alguien más quiere decir algo tan lindo como Cristian, a lo mejor? Yo quiero que no se cuelen con los cohetes, le hacen mal a los pichichus. Y quiero, desde mi humilde lugar, que... Vean ese día a la noche, a las 12 de la noche, brinden con sus familias o con el que tenga al lado. Y si estás solo, escucha a la radio, no sé. Pero quiero que se miren y brinden y recuerden todo lo vivido, todo lo lindo. Así que bueno, felices fiestas. Gracias. Yo también les deseo felices fiestas a los oyentes. Feliz año nuevo y que la pasen todo bien lindo. También acá les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pasen la familia, coman rico. Como dijo acá el amigo, no tiren cohete, que le hacen mal a los chicos, a los pichichos. Y nos estamos volviendo a escuchar dentro de 3 meses. Bueno, yo le quiero desear una muy buena feliz Navidad y un buen feliz año nuevo a toda la gente que nos escucha, que bueno, que disfruten con sus familias y nada, vida buena. Bueno, nos vamos, recuerden que vamos a estar acá el año que viene. Nuevamente en nuestro horario Desearles una muy feliz Navidad, un muy buen 2018. Pero para lograr ese muy buen 2018, uno tiene que estar en la calle, tiene que estar defendiendo sus derechos. Y recuerden siempre que los pueblos que olvidan repiten las mismas porquerías. Nacional de Medios Alternativos de Argentina.